Marte. Hola amigas y amigos. Buenas noches. Tenemos hoy una invitada especial con nosotros en nuestro Añas de Marte. Hola Irati. Hola Irati, ¿qué tal? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿En el programa dices? Sí. Pues vamos a tener un montón de secciones. Secciones como, yo qué sé, el meterles caña, nuestras noticias, una petición. ¿Tu favorita, Iñaki? Rock Prog, que sí, se me había olvidado, una de mis favoritas. Pues sí, vamos a hacer un programa canónico de Arañas de Marte, un programa con secciones en el que al que vamos sin preámbulos. Eso es. Y con la ayuda de Irati. Eso es Irati. También. Arañas de Marte, un programa de miedo. ¡De bueno que es! La mejor música en la 97 y Ratia. Los lunes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 1 a 2 del mediodía. Raj, praj, que sí. Porque más vale ser progresivo que estar en la calle delinquiendo. Ay, cómo nos gusta King Crimson. Y decir lo de Family Cansado. Y qué alegría me da a mí esta sección, de verdad. Vamos a ir con una banda sevillana, una gran desconocida. Un grupo seminal del rock sinfónico y del rock andaluz en el estado. Un sitio, una banda donde había gente de Smash, de Imán, de bueno, de lo que fueron. Hasta Manuel Molina participó en el disco. Una banda que duró 2 años, nació en el 74 y en el 76 como que desapareció de la faz de la tierra. Pero no sin haber grabado un discazo que bebía de todas las fuentes del rock progresivo y de otras muchas cosas, de la psicodelia, etcétera. Un disco del año 1975. Así es, con una portada bastante interesante. Que se titula 14 de abril, por cierto. Eso es. Haciendo referencia seguramente a algo que tenga que ver con la Segunda República. Pues casi seguro que sí, en el año 75 además. Y os vamos a poner un tema. ¿Cómo se titula el tema, Irati, que vamos a poner? El título de la canción es Aquí y Ahora, de 1975.

Hoy, y Irati, que nos ha dado pie al inicio de esta sección. Vamos a irnos con Arcade Fire, uno de los grandes grupos canadienses y además es un gran grupo, y son unos grupo cuantos, en general está, y unas cuantas. Está bien que me hayas dicho eso, porque estaba yendo hacia, no sabía muy bien hacia dónde estaba yendo. Hacia el ignoto. Y entonces pues ahí vamos. Bueno, por cierto, los Arcade Fire, que van a volver a tocar en el Bilbao BK Live este año una vez más. Yo creo que ya es la segunda vez por lo menos que aparecen por aquí. Los Arcade Fire estuvieron en el Guggenheim tocando. También estuvieron en el Guggenheim tocando. Y vamos a irnos con su primer disco. Sí. Con el Funeral, probablemente desde mi punto de vista el mejor que han hecho, del año 2004. ¿Y qué tema vamos a poner de ahí? Pues vamos a poner una canción para levantarnos de la cama. Wake Up. Oh, nuestras noticias. Vamos a empezar hoy con el obituario. George Martin, el famoso quinto Beatle, que yo creo que podríamos hacer incluso un programa con sus producciones y lo que hizo con los Beatles y fuera de los Beatles. Como solo con los Beatles tienes para el 14. Ya, pero bueno, que además hizo más cosas. Entonces, sí, bueno, sí. George Martin, que ha pasado, esperemos, que a mejor vida. Y otra defunción más, no de personas, sino que una de las tiendas de vinilo ya mítica de Bilbao, Flamingo Records, ha cerrado. El gran Jorge, que se nos ha ido a hacer otros menesteres por ahí, y pues contamos con una tienda menos de vinilos. Buena suerte, Jorge, allá donde vayas. Vamos por salas. Por ejemplo, en el Anchoquia tenemos el 15 de marzo a Mursego con una charla musicada. Suena interesante. El 17 de marzo la Feli Padrej. Es decir, el San Patrick's Day, ¿no? Es San Patricio. Con Maconac. Y el 19 de marzo, el Día del Padre, Arco presenta su nuevo disco en el Tokia. En la sala Fever tenemos a Betunizer también el 19 de marzo. Y en Satélite T, el 20 de marzo, tenemos la banda del hijo del primer bajista de AC/DC, la banda llamada Chaman. La banda de un vecino del hijo de... Pues sí, es que es como suena así, y que van a hacer precisamente temas de AC/DC. ¿Qué me estás diciendo? No, fíjate. En la sala BBK, dentro del ciclo de jazz, tenemos a Carl Winter Trio and Jerry Bergonzi el 17 de marzo. El 18 a Second. Y el 19, Gran Flamenco con El Cabrero y Emiliano Rodríguez Zapata. Y el 20 al grupo sueco de indie folk Avalon Dodds. Y en la sala Skena, el 18 de marzo, tenemos a Rising haciendo un tributo a los Rainbow. A mí me gusta mucho el Rising de los Rainbow. Y en la nube de Santuchu, nuestro barrio, el 18 de marzo, Red Rombo. También el 18 de marzo, pero esta vez en el Zoop, en la Acería Jazz Club, tenemos a Baptiste Techer. Y el 19 de marzo, Lindy Hop. Y en el Teatro Campos, un Isarines and Star, dedicado al Would You Rather Hear de Pink Floyd, a cargo del Gringo. Y Arana, ex Cancer Moon, va a tocar temas de Mark Lanegan y Screaming Trees. Eso el 18 de marzo. A ver, Itati, ¿qué nos quieres contar? Decirnos algo. También Antonio Orozco, 20 de marzo en el Arriaga. No os cortéis en ir. Ah, o sea, te gusta, ¿eh? Estas últimas que traes Itati al programa. Vamos con nuestra sección de solos de una nota, con los Sun Kill Moon. El grupo de Mark Kozelek, después de los Red House Painters. Por cierto, he leído el otro día que Mark Kozelek dijo que en realidad Sun Kill Moon era lo mismo que los Red House Painters. O sea, que en realidad le habían cambiado de nombre solo pues para variar un poco el rollo. Sí, porque en el fondo es él y su ego, que su ego tiene como para una, dos y tres bandas. La verdad, aunque nos gusta mucho. ¿Y a qué disco vamos de los Sun Kill Moon? Pues nos vamos al April del año 2008, que salió el 1 de abril precisamente. Gran disco. De ese año, y a uno de los temazos que lo componen, que se llama... Tonight the Sky. Yeah. Yeah. Cosecha al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. En nuestro Mételes Caña de hoy vamos a hablar del señor Ernst Busch Ernest. Bueno, se llamaba en realidad Friedrich Wilhelm Ernst Busch. Un alemán, cantante y actor que compuso un montón de canciones para las brigadas internacionales. Pues bueno, durante la Guerra Civil Española, después también tuvo su lucha contra los nazis, estuvo encarcelado, en fin, tuvo una historia bastante complicada. Consiguió vivir 80 años. Pues sí. Y este hombre, bueno, pues vamos a ponernos uno de los temas que hizo, dedicado a una de las brigadas, vamos, internacionales de la Guerra Civil Española, en concreto a la undécima brigada. Y se llama así, la canción se llama Balada de la Undécima Brigada. In Spanien stand zum unsere Sache schlecht, zurück ging's Schritt um Schritt. Und die Faschisten brüllten schon, gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. Im Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Das waren Tage der Brigade und Ruhm für ihre Fahne. Brigada International. Guadalajara im Monat März, in Kält und Regensturm. Da bebte manches tapfere Herz und in Torija selbst der Turm. Da stand der Garibaldi auf, André Dombrowski ihm zur Seite. Die brachten bald zum Dauerlauf die Mussolini-Herrlichkeit. Das waren Tage der Brigade und Ruhm für ihre Fahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Und dauert's auch noch 7 Jahr, dass wir im Kampfe stehen. Ein jeder Krieg wird einmal gar, wir werden Deutschland wiedersehen. dann ziehen wir zum deutschen Tor mit Passaremos ein. Was übrig bleibt vom Hakenkreuz, versenken wir im Vaterrhein. Das werden Tage der Brigade hält und ihrer Freiheit fahnen. Brigada international, bleibt stets ein Ehrenname. Brigada international, bleibt stets ein Ehrenname. Por cierto, esto que acabamos de escuchar, bueno, pues se nos había olvidado decir que, por ejemplo, es Bush. Trabajó después en Alemania con Bertolt Brecht y con Erwin Piscator en el Ensemble de Berlín y se convirtió en uno de los estandartes del asunto. Bueno, nos vamos ahora con un sin voz versión. Sí, sí, una cosa raruna, vamos a poner, bueno, más o menos raruna, y es que vamos a coger el Peter Gunn de Henry Mancini, que es pues la banda sonora de la serie del mismo nombre, del año 59, eso es, pero vamos a coger el Peter Gunn y lo vamos a poner en la versión que hicieron Emerson, Lake and Palmer. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Este tema sale en el disco In Concert, que lo grabaron en Montreal, en 1977, pero que luego la banda utilizó un montón de veces, lo usaba siempre como introducción en la gira del Works 2. ¿Qué dice Emerson? El teclista de Emerson y Camp Palmer ha muerto la semana pasada, así que sirva esto como postrer homenaje. vamos a estrenar sección nueva. ¿Cómo se titula? El del medio de los chicos. No, de los chicos no, de los chichos. De los chichos. Bueno, pero está muy bien. Nuestra nueva sección. Nuestra nueva sección, muchas gracias Irati, vaya nombres que se te ocurren para las secciones, la verdad. Que va a estar dedicada a ese miembro o miembra de grupo musical que pasó un poco más desapercibido que sus con, líderes o sus sí, compinches. Por ejemplo, los Beatles, pues tenemos a Paul y John, pero tenemos a uno de George que también hizo muchas cosas y que poca gente se acuerda de él. Efectivamente. O tenemos, por ejemplo, hoy podemos empezar con Pink Floyd. Pues podemos empezar. ¿Qué pasa? Ya que nos hemos vuelto tan progresivos a la hora que seguimos Black and Palmer, que seguimos Manhattan. ¿Cómo que nos hemos vuelto? No, que nos hemos vuelto en este programa, quiero decir. Entonces podemos empezar con el gran Richard Wright, ¿verdad? Pues sí, porque es uno de nuestros músicos favoritos, le tenemos mucho cariño, se murió en el año 2008 y aportó muchas cosas al grupo, tanto desde los teclados como desde sus armonías a sus propias composiciones. Y nos vamos con una canción del año 67 que se llama Paintbox. With many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. What a way to spend that evening. They'll turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been. Far away, way, way, way, way. Getting up a place that I remember it was been before. I open the door to an empty room. Then I forget. Very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Moving rather slow, arriving late. There she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before. I open the door. ¿Tenemos alguna petición, chicos? Pues sí, tenemos una. Alegra que nos hagas esta pregunta. Nos alegra. Tenemos una petición de Chomin, precisamente. Pues sí, precisamente de Chomin. Él precisamente lo comprenderíais si supierais que es mi hermano. Chomin Rodríguez, pero hermano de Asier Rodríguez. Nos ha pedido una canción. Aunque no queremos que se acostumbréis a pedir este tipo de canciones. Del gran Joaquín Sabina. Una versión que hizo Ana Belén por el año 2001.

que perdieron las agallas en un banco de morralla, en un banco de morralla, una playa sin mar. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Bueno, Irati, pues estamos llegando al final del programa. ¿Qué te ha parecido participar en él? ¿Te ha gustado? Sí. Porque bueno, además sabemos que a ti te gusta la música. Tú haces algo, ¿no? Sí, hago canto. Oh. Un día te vamos a tener que venir aquí a que nos cantes una canción. Un día te vamos a entrevistar y nos vas a cantar. Vale. Vale. Pues nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a despedir y nos hemos puesto un poco pesaditos con el disco de Cimande del año 72, pero es que... Me gusta mucho. Es un discazo. Entonces os vamos a poner... Otro, y ya prometemos que va a ser el último que vamos a poner de ese disco. No prometas cosas que no sabes si vas a cumplir. Pero nos vamos a despedir con un tema que se llama Bra. ¿Bra de sostén? Pues, si te soy sincero, no sé si es Bra de sostén, pero se llama Bra. Y es otro de los temas grandes de ese disco. Y un tema que han utilizado, por cierto, luego por ahí en los samples, todos estos que se han dedicado a hacer samples, vamos, a lo largo de su... de su vida. Así que os dejamos con estos 9 elementos de lugares tan dispares como la Guyana y, en fin, países africanos, Trinidad, etcétera. Y ahí os dejamos con Bra. Agur. Agur. Agur. We'll be right back.